Eduardo Arcos, ¿qué tan frecuentes son los intentos de los diversos actores, pienso en gobiernos, en empresas, en actores políticos o celebridades, que tratan de controlar lo que circula en Internet? Es muy frecuente. Es un poco cuando el viejo mundo se encuentra con el nuevo, por decirlo de alguna manera, o cuando los viejos medios, o la manera en la cual nosotros percibíamos los medios antes, se encuentran con toda esta nueva forma de hacer las cosas. Y es muy, muy normal que políticos o empresas traten de controlar el contenido que hay en Internet. Lo malo es que cuando tratan de hacerlo, el control se pierde aún más. Y si tratas de censurar a una persona, aparecen mil otros tratando de mostrar lo que intentaba censurar. ¿Qué dificultades presenta el control de Internet y de sus contenidos frente a los medios tradicionales? Dificultades todas. Si tratas de controlar Internet, yo creo que en realidad es imposible. Es posible que en algún momento puedas censurar a una persona o hacer que una página quite contenido o bajar un video, pero la realidad de las cosas es que Internet es un medio absolutamente libre y aunque haya personas que intenten controlar o traten de censurar, al final van a aparecer, lo que decía hace un momento, van a aparecer muchas otras personas publicando el contenido que se trató de censurar. Le llaman el efecto Streisand. En el momento en que tratas de ocultar algo, se hace como una bola de nieve, que se hace más grande y más grande. A medida que tratas de censurarlo, la bola de nieve se hace más grande y más grande y tiene mucha más exposición en Internet. Entonces, creo que al final es imposible censurar contenidos, quieras o no. Eduardo Arcos, ¿cuáles son hasta este momento algunas de las políticas que se han intentado? Pienso, por ejemplo, en los filtros, en los gobiernos de China, en los debates recientes que se han dado ahí muy cerca donde tú vives, en Francia, por las sanciones para evitar el intercambio de información. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Claro, una cosa y uno de los casos más sonados es lo que llaman la Gran Muralla China del Internet. O sea, es el Estado chino, el gobierno chino intentando censurar cierto sector o cierto tipo de sitios web. Eso por un lado. Por otro lado está el tema del intercambio por redes peer-to-peer. En Francia aprobaron una ley que permite al gobierno desconectar gente, lo cual implica un atentado en contra del libre intercambio de información y de poder hacer lo que yo quiera en Internet. También está el caso en Suecia, que pusieron juicio a 3 o 4 personas que eran los responsables de Pirate Bay, que al final resultó ser un juicio un poco extraño, con algunas irregularidades, pero es una vez más un intento muy mediático de empresas y de gobiernos también de intentar controlar la información o intentar controlar lo que se está intercambiando en Internet. Es raro, porque aunque dentro de un país hay algún tipo de ley que no lo permita, en muchos otros países sí que se va a poder hacer. Entonces es cuestión de moverte de un lado a otro, pero el Internet sigue siendo el mismo y sigues pudiendo intercambiar información. Entonces creo que son intentos que tienen poco efecto a la larga. Hay una dimensión que es discutible, por supuesto, que es si se deberían prohibir estos anuncios de crítica política, hasta dónde contener, por ejemplo, el intercambio de información persona a persona. Pero hay algo en lo que pareciera que hay consenso, que es cómo censurar contenidos, por ejemplo, de pornografía infantil. ¿Qué se puede hacer en casos como ese? Por supuesto que hay que perseguir a cualquier persona que trate de intercambiar pornografía infantil o poniéndolo en Internet. Y, en general, cualquier tipo de información que infrinja la ley, por supuesto que hay que perseguirla. Pero también es un tema de enseñar a la gente a usar Internet, a tener criterios, saber qué tipo de cosas es mejor no ver, qué tipo de cosas es mejor no descargar y qué tipo de cosas vale la pena ver. Por lo mismo que el Internet es muy libre. Si no quieres ver algo, no lo ves y punto. Si estás viendo algo que crees que infrinja la ley, denunciarlo. Pero también implica que los gobiernos tienen que mejorar las leyes de regulación de contenidos en Internet. Por muy extraño que suene, regular el Internet no significa cortar la libertad, significa justamente hacer leyes que estén bien hechas para poder evitar temas como la pornografía en Internet. Es muy complicado, aparte es muy nuevo. Entonces, lo que sucede también es que, como es tan nuevo, las leyes son muy difíciles de adaptarlas, tal y como las conocíamos. Creo que hay que empezar un poco desde cero, un poco crear nuevas leyes y no adaptar leyes de antes al Internet. Y eso es bastante complicado. Finalmente, Eduardo Arcos, este proceso de libertad que nos cuentas, ¿es irreversible? Sí, por supuesto, 100%. No hay manera de pararlo. El Internet es lo que es, aunque muchos gobiernos decidan cortar libertades, muchos gobiernos decidan censurar, al final hay formas, hay técnicas, algunas son muy complicadas, otras son muy, muy sencillas, de poder volver a accesar al Internet sin ningún tipo de limitantes. Entonces creo que es imparable. Bueno, pues yo te agradezco, como siempre, que nos tomes la llamada y seguimos leyéndote en los diferentes blogs, en Alt 1040 y en tus otras propuestas. Gracias, Eduardo. Gracias.